¿Qué hubo, parce? Dímelo, Austin. ¿Qué es la que hay, mi alma? Pretty Boy, Dirty Boy, Maluma. Te quieres como un niño, acércate y dame cariño. De tu cuerpo me hago dueño, así lo veo en mi sueño. Y trátame como a tu niño, por favor no me niegues tu cariño. De tu cuerpo me hago dueño, tú eres el mío y yo soy tu sueño. Tú y yo tenemos intercambio de personalidades y nos manifestamos con hechos reales. Tú me tocas y yo te toco, te vuelves loca, también me vuelvo loco. Y tú eres un éxtasis, lo haces muy bien con énfasis. Te concentras, yo me concentro, ábreme el espacio mientras yo entro. Entrando en tus sueños, congelo el momento y robo las llaves de tu corazón. Baby, ¿quién diría que desde ese día comenzó la historia en esa habitación? Te quedas como un niño, acércate y dame cariño. De tu cuerpo me hago dueño, así lo veo en mi sueño. Y trátame como a tu niño, por favor no me niegues tu cariño. De tu cuerpo me hago dueño, tú eres el mío y yo soy tu sueño. Amor, dime cositas al oído que me exciten para así entrar en calor. Ay, tu cuerpo es ese lienzo que desearía tener cualquier pintor. Una noche no será suficiente. Somos Beyoncé y Jay-Z, mucho glamour y mucho bling. Salimos a la calle y todos logran percibir tu elegancia y la forma en que tú me abrazas. Esa dura, baby, tú medidas de mi talla. Entrando en tus sueños, congelo el momento y robo las llaves de tu corazón. Baby, ¿quién diría que desde ese día comenzó la historia en esa habitación? Te quedas como un niño, acércate y dame cariño. De tu cuerpo me hago dueño, así lo veo en mis sueños. Y trátame como a tu niño, por favor no me niegues tu cariño. De tu cuerpo me hago dueño, tú eres el mío y yo soy tu sueño. I like this shit. Tú eres el mío y yo soy tu sueño. Me gusta, baby. Así lo veo en mis sueños. Ok, es un pretty boy, dirty boy, baby. Con los rude boys, Kevin y DJ Channel, genio, Luian, Atlantic Music, Austin. Y yo soy Maluma, baby. La Mirage, pretty boy, dirty boy.